it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Bienvenidos a Noticias de Abajo en su emisión del 30 de diciembre de 2025. Los saludamos y saludamos a las radios y medios que nos retransmiten, a todos los que nos escuchan en todas las latitudes. Los invitamos a que sigan este proyecto radial en sus redes libres como Mastodon, Peertube y en las de paga, YouTube, Facebook e Instagram. Pueden revisar el repositorio de los programas anteriores en iVoox y Archive. También encuentra notas y coberturas especiales en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Contáctanos en noticiasdeabajoml@riseup.net. Desde este lado, Pancho. Y bueno, de este lado también les acompaña su amigo Evo y estamos iniciando esta emisión de fin de año, ya la última de este ciclo. Y bueno, pues esperamos que sea de su interés el compilado de noticias que les hemos juntado para esta ocasión y también un poco las reflexiones que les queremos compartir aprovechando también el cierre de este ciclo. Y bueno, sin más, vamos con el menú informativo. Editorial, reflexiones de fin de año. Vamos a dar unas reflexiones sobre el caótico año que hemos atravesado como colectivo de medios libres, independiente y autogestivo frente a la crisis capitalista actual. Esperamos que... En Inglaterra, 6 huelguistas de hambre hospitalizados y el gobierno laborista sigue en silencio 39 días después. El gobierno de Inglaterra prefiere dejar morir a los activistas que reconocer violaciones a sus derechos y mínimas garantías para la libertad de expresión sobre el tema de Palestina. Les vamos a comentar más adelante en esta nota de Desinformémonos. Mundo, avanzan las políticas de ultraderecha en América Latina. Entre amenazas imperialistas e intervencionismo, el péndulo de la derecha y la izquierda en la farsa democrática. Vamos a hablar un poquito sobre cómo se están haciendo este reacomodo político imperialista por parte de Estados Unidos y bueno, el ascenso de la ultraderecha en Chile. Por información del editorial Noticias de Abajo ML. Vamos a tener también una entrevista de Milpalta que nos comparte nuestra compañera Charla, que hizo a un compañero allá de Tlacotenco. Y pues nos hablan acerca de esta lucha que están teniendo en contra del proyecto del cablebus que les quieren imponer allá en esa región. Así que vamos a hablar un poquito de este tema y a compartirles esta entrevista. Oaxaca, tren interoceánico descarrila dejando muertos y heridos. La inversión millonaria no salvaguarda la integridad de los pueblos ni los ecosistemas. Este es un lamentable accidente que demuestra irregularidades en el multimillonario megaproyecto del corredor interoceánico. Vamos a estar hablando de este megaproyecto que, bueno, hemos seguido desde Noticias de Abajo su implementación, también las protestas en contra de que se instale y ahora las afectaciones de que ya existe. Vamos a tener también una nota sobre Oaxaca, donde se llevó a cabo una reunión, una de estas ya cuarto foro en contra de la minería, de hecho de una red antiminera que se está generando en esta región del país. Y bueno, pues hay una declaración conjunta que les queremos compartir contra la minería desde Chazumba, Oaxaca, de la red antiminería que conjunta esfuerzos de los pueblos Ñusabi, Nahua e Indigua para frenar el extractivismo. Bueno, y para nuestra columna tecnócrata de fin de año, vamos a hablar de diferentes aspectos de la tecnología para el poder, también del uso político del premio Nobel para favorecer el intervencionismo americano Y bueno, esto por parte de la denuncia que interpuso Julian Assange a las autoridades del Nobel de la Paz. Depende cuánto ganes. Así nos enseñaron a vivir esos ladrones. Desde pequeños manipulan nuestras mentes en una carrera donde no llegan los pobres. La miseria es creada a propósito. El despojo es el pronóstico de lo que se avecina. Trabajar en masa para olvidar los problemas. En la escuela nos enseñan que la tecnología es más importante que sembrar nuestra comida. La industria paga bien, pero con dinero no sanamos esta herida. No. La gente tiene que emigrar a la ciudad a ser mano de obra barata cuando como dicta la sociedad. Se pierden en el tiempo los pueblos, sus costumbres, sus lenguas. Se pierde nuestra identidad. Fuerza a los pueblos en resistencia, a la gente que camina en su defensa. Fuerza a los creadores de conciencia, a los que siguen a pesar de esta violencia. Fuerza a los pueblos en resistencia, a la gente que camina en su defensa. Fuerza a los creadores de conciencia, a los que siguen a pesar de esta violencia. Nos quitan la identidad para despojar el suelo. No entramos en sus leyes aunque miramos el mismo cielo. Pero aquí estamos defendiendo el territorio. Cada día somos más indios que mestizos. Cada día somos más hermanos que soñamos, despertamos y luchamos. En cada pueblo de América Latina la resistencia nos cobija. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, regresamos al espacio radiofónico de Noticias de Abajo. Y bueno, pues estamos ya terminando el año 2025. Pues ha sido un año bastante agitado. Como noticiero, como un espacio radiofónico dedicado a la información global, social, pues hemos visto un año bastante, bastante convulso. Pues sin duda temas pues tan relevantes como la guerra, ¿no? Y el tema de Palestina, que ha sido un tema también central desde hace 2 años y que, bueno, en el último año también concitó, generó movilizaciones muy grandes a nivel global, las guerras en África, en Ucrania, y bueno, pues también toda esta política de depredación a nivel global. Un año que se va, ahí tenemos un articulito sobre la derecha más adelante, pero sin duda también este tema de la victoria de la derecha a nivel global, por ejemplo en el caso de Italia, Alemania, de Reino Unido, ¿no? Entre otras, y sin duda la cereza del pastel, pues podría ser el caso de Donald Trump, ¿no? Que es uno de los, el rey fascista, que hoy pues gobierna desde una lógica enfermiza, pequeño burguesa, o más que pequeño burguesa total, ¿no? Más bien fascista. Y bueno, pues una situación preocupante a nivel global. Sí, pues atravesamos tiempos turbulentos. Yo escribí unos pequeños textos. Dice, los vientos han soplado en contra del movimiento social y se ve con más fuerza el auge de la derecha en la crisis capitalista actual, pero también se han logrado victorias. Algo que nos mantiene cuerdos en esta lucha es saber mantener la dignidad y la frente en alto del lado de los pueblos, las colectividades, las organizaciones y el medio ambiente. Estamos convencidos de que si nos seguimos organizando y trabajando por un mundo mejor, lograremos tener una esperanza para el futuro. Yo pienso que el papel de la comunicación es muy importante para conocer otras formas de lucha, de organización, de inspiración, y conjuntar esfuerzos, crear alianzas por un mundo nuevo. Pues vemos cómo, por ejemplo, el confederalismo democrático está en una fase nueva, ¿no? De reestructuración, el PKK, también la resistencia palestina, pues tuvo que ceder al plan de paz de Trump, que no les impone el deshacerse de los intereses coloniales. que ha habido, han existido concesiones que se han tenido que ceder frente a estos señores de la guerra, señores del genocidio que están en diferentes partes del mundo monetizando el sufrimiento de los seres humanos. Pero pues hay esperanza, yo creo que hay esperanza, y que los pueblos organizados, las resistencias, las rebeliones, los focos de incendiarios que existen, que se prenden con pocos o muchos esfuerzos pequeños aquí y por allá, son también las esperanzas, ¿no? Vimos Nepal, cómo en unos días cayó el gobierno, en Indonesia también multitudinarias manifestaciones, y así en otras partes del mundo. Yo creo que eso es lo que nos inspira. Y bueno, voy a dar una cita de Buenaventura Durruti, que dice: las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar más que ruinas por la burguesía, porque la burguesía trata de arruinar al mundo en la última fase de su historia. Pero te repito que no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, y ese mundo está creciendo en este instante. Y bueno, yo creo que si algo nos enseñaron los zapatistas o los compañeros del Kurdistán o diferentes pueblos originarios indígenas en el mundo, es que por más que arrasen y destruyan los capitalistas, la memoria y el territorio se puede reconstruir y brindar vida y dignidad y esperanza para las nuevas generaciones. Entonces, pues yo le aspiro a eso, a seguir reforzando y preparar el momento en el que, cuando todo esto caiga, pues estemos listos para enfrentarnos a ese mundo nuevo que queremos con las herramientas que nos estamos armando ya en este momento. Y bueno, pues sí, así se va este año 2025 con protestas fuertes como la que hubo en Ecuador con el paro nacional, el cual lamentablemente no rindió los frutos que se esperaban, y que de una u otra manera se siente que se impuso el gobierno militarista de Noboa. También protestas como las de Perú, de la supuesta llamada Generación Z, que hay todo un debate, ¿no?, sobre el origen de estas manifestaciones, pero sin duda mucha movilización, ¿no?, que saliera Dina Boluarte, pues sin duda generó bastantes movilizaciones. Y bueno, pues una situación, insistimos, fuerte a nivel internacional, tiempos oscuros, diría Bertolt Brecht. Pues aquí en México pues hubo muchas movilizaciones del magisterio, de la CENTE. También, pues si se hiciera, seguramente nuestros compañeros, por ejemplo, de Radio Zapote, los han dedicado a la tarea de estar en esta contabilidad, en esta numeralia de el número de periodistas, de defensores ambientales asesinados en México. Y bueno, pues ha sido también un año bastante difícil. Situación también de la narcoviolencia, pues que sigue creciendo, ¿no?, que no parece tener un fin, ¿no? Hay una espiral, una complicidad del narcogobierno que también ahí abruma. Y bueno, pues así se va este año. Y también pues eso, espacios de construcción, como pues nos comentabas ahorita con los compas zapatistas. También los espacios que se dieron en torno al tema palestino, que conmocionaron al mundo, que generaron revueltas tan fuertes como la huelga en Italia, como los paros masivos y los boicots colectivos que se hicieron en el Estado español, en el Reino Unido, en Australia, en América Latina, en Chile, ¿no?, Argentina, donde hay una comunidad judía grande. Hubo movilizaciones bastante importantes en Estados Unidos, pues fueron los temas radicales, que no solamente era el hecho de salir a una movilización, sino era jugarte el hecho de que te expulsaran no solo hasta de la escuela, a veces del país, y que se te negara ya muchos derechos hacia adelante de tu vida por el simple hecho de manifestarte en contra de la guerra que se vive y se sigue viviendo en Gaza, ¿no? Allá en Palestina. Entonces un año bastante fuerte y convulso, que esperemos cambie su balanza a cosas más positivas, a que haya más revueltas, más luchas sin duda, pero también más victorias, más espacios de recuperación, ¿no? De sanar la tierra, cosa que parece que en este mundo lleno de guerras pues se ve complicado. Pero bueno, pues vamos a seguir resistiendo, a seguir organizándonos, a seguir luchando para construir esos otros mundos nuevos, o para que al menos este espacio de terror, ¿no?, que es el capitalismo, sea un lugar más habitable para el tiempo de vida que tenemos. Pues lo mejor es hacerlo en común, en comunidad, en vecindad, en solidaridad. Y bueno, pues hay que promover también ese tipo de ideas, de valores, ¿no? Esta guerra de ideas se mantiene, es una de las herramientas, armas que mejor con la que sabemos que siempre contaremos. Y bueno, pues hay que sembrar ahí pues mejores realidades, ¿no? También a través del pensamiento, de los sueños, de la información. Y esperemos que este espacio de comunicación sea pues una herramienta para ello. También queremos anunciar que estamos empezando a formalizar la idea de una radio, ¿no?, con otras compañeras y compañeros. Ya mantener una radio en línea. Y bueno, pues esperemos que también esto se haga ya realidad. Tenemos ya nuestro servidor autónomo formal, ¿no? Que bueno, también son cosas que alegran de la construcción del proyecto autónomo de como medio libre de Noticias de Abajo, y esperemos que nos acompañen pues en este 2026 para ver cómo crece ese huerto digital, esa herramienta de comunicación libre que le hemos llamado De Abajo, ¿no?, y que bueno, es parte de Noticias de Abajo. La candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Se ofenden por vidrios rotos donde quedan nuestros muertos. Noche ardiente en el oriente, bala y plomo indolente. Su silencio es mi tortura, es la sangre en las paredes. Palos y un costal de piedras, pero el odio está en sus fierros. Esos mismos que defienden a plomo sus privilegios. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado, y nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Inglaterra. Huelga de hambre del grupo Palestine Action enfrenta el silencio del gobierno. Su salud se sigue deteriorando sin que exista una respuesta favorable en su caso. La huelga de hambre es una de las pocas formas que tienen los presos políticos de presionar al gobierno con respecto a la violación de sus derechos. En este caso, Inglaterra habría detenido a activistas pro-palestinos simplemente por manifestarse contra el genocidio por parte de Israel. A continuación les compartimos el comunicado de prensa sobre la situación y actualización de los presos en huelga de hambre. 6 huelguistas de hambre hospitalizados y el gobierno laborista siguen en silencio. 8 presos que se encuentran actualmente en prisión preventiva en cárceles británicas por presuntas acciones de solidaridad con Palestina iniciaron una huelga de hambre el 2 de noviembre. Se trata de Amu Gibb, Keser Sura, Heba Muraisi, John Sink, T. Hoxha, Kamran Ahmed, Lewi Charamelo y Umer Khalid. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las cárceles británicas desde 1981 en Irlanda. 6 personas han sido hospitalizadas en los últimos 39 días, pero el gobierno laborista y el ministro de Justicia, David Lammy, siguen ignorando sus reivindicaciones y se niegan a dialogar. Los huelguistas de hambre tienen 5 reivindicaciones: el derecho a un juicio justo, la liberación inmediata bajo fianza, el cierre de Elbit, el levantamiento de la prohibición de Palestine Action, el fin de la censura de su correspondencia. Entre las personas hospitalizadas se encuentra Cam, que ha sido ingresada 2 veces, así como Eva, T, Kesser y John, hospitalizados 1 vez cada uno. Todos los huelguistas de hambre han perdido un porcentaje importante de su peso corporal y ahora se encuentran en su segundo mes sin comer, llegando a una etapa médicamente crítica. La campaña ha recogido ya más de 5.068 firmas exigiendo una respuesta de Lammy. Los codirectores y diputados del Partido Verde le han escrito públicamente, mientras que Sarah Sultan y Jeremy Corbyn del partido Your Party solicitaron una reunión hace más de un mes, sin haber recibido aún respuesta. La causa de los huelguistas de hambre cuenta con el apoyo del Partido Verde, el partido Your Party, miembros del SNP, del Plaid Cymru y varios diputados laboristas, así como de la campaña de solidaridad con Palestina y los grupos de solidaridad con Palestina de todo el Reino Unido. Cuando fue interrogado la semana pasada por los amigos y familiares de los huelguistas, David Lammy afirmó no estar al corriente de las huelgas de hambre. El miércoles 10 de diciembre de 2025, John McDonnell presentó en el Parlamento una moción de urgencia, firmada por 40 diputados, en la que se expresaba la preocupación por los malos tratos en prisión y el rápido deterioro de su estado de salud. El presidente de la Cámara, Lindsey Hawley, declaró que era inaceptable que David Lammy no hubiera respondido a una solicitud de reunión con los diputados. Los familiares de los huelguistas de hambre expresaron su profunda preocupación. Estamos muy preocupados. David Lammy es un cobarde. No entendemos por qué finge no estar al corriente. Sus propios electores le han escrito para pedirle que reaccione y se han presentado ante su oficina, pero ni siquiera les ha respondido y ha huido de ellos, declaró un allegado de Amo. Los activistas piden a David Lammy, en su calidad de ministro de Justicia y viceprimer ministro, que se reúna urgentemente con los representantes de los huelguistas de hambre antes de que el Parlamento suspenda sus trabajos. Con información de Desinformémonos. Y bueno, vámonos ahora con una nota sobre lo que está pasando a nivel global en el mundo. Nuevos cambios hay en la región de los opresores en turno. La farsa democrática ha traído su cosecha de altos burócratas al servicio del capital local y foráneo. Si bien son pocas las diferencias entre uno y otro régimen para las clases trabajadoras, los discursos neofascistas de la ultraderecha son una enfermedad social que tendrá consecuencias en el fomento de grupos opuestos a los derechos colectivos, es decir, la creación de grupos fascistas que siembran odio y pensamientos que nublan la razón humana. Su conservadurismo y su papel activo contra ideologías progresistas son algunos de los retos que tenemos con estos nuevos escenarios. Pensar que Nicaragua o México es de izquierda o que son regímenes mejores son falsas afirmaciones. Estos modelos, o los llamados gobiernos de izquierda, son modelos capitalistas, lamentablemente, pero con diferentes narrativas, en este caso nacidas de un reclamo social o de un supuesto proceso de cambio. Se ven estos gobiernos de izquierda supuestamente obligados por esta narrativa a impulsar proyectos sociales, aunque su dinámica es opresora y vertical, y que terminan convirtiéndose en el mismo modelo de tirano contra el cual decían luchar. Como nunca antes hemos visto cómo los estados-nación se postran a los caprichos de las potencias globales, ¿no? Y principalmente de Estados Unidos, que hoy ha desplegado un plan para conservar su hegemonía y aprieta el control en la región. Pues estos días que vimos que Trump pues prometió dinero al candidato de ultraderecha de Argentina y con eso pues la balanza de las elecciones se volcó hacia este candidato nazi, ¿no? El candidato Katz. Y pasó lo mismo con el caso de Honduras, donde también Donald Trump se pronuncia en torno al candidato de ultraderecha, llama a apoyarles, había dos, de hecho, candidatos de derecha, y en ese mismo proceso decide excarcelar, es decir, sacar de la cárcel a Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, acusado de narcotráfico y un tipo nefasto, represor, de lo peor, que fue impuesto tras el golpe de Estado que sacó a Zelaya del poder. Y bueno, pues estos cambios se están dando a nivel global y vamos a recorrer un poquito la región. En Chile, la victoria de José Antonio Katz con un 58% de los votos frente a la candidata de izquierda Janet Jara significó un quiebre histórico. Es el mandatario más a la derecha desde Pinochet. Y es así como una sentencia común en todos los medios independientes y normales de allá del sur del continente. En Argentina, el ascenso de Javier Milei en 2023 abrió la puerta a un experimento ultraliberal. Es un fascista, es una persona que ha llevado la crisis argentina, que ha pactado con Israel, con Estados Unidos, que odia a los trabajadores, odia los derechos laborales. Y bueno, pues hoy se vive ese terror allá en Argentina. Y él está hoy en la última rueda electoral. Los candidatos del partido de Milei estuvieron apoyados por discursos de Donald Trump, que prometía también préstamos y dinero a Argentina en dado caso de que ganara la ultraderecha. En Bolivia también está pasando esta situación. El derechista Rodrigo Paz logró derrotar al movimiento al socialismo, al MAS, en noviembre del 2025, poniendo fin a dos décadas de la hegemonía del partido fundado por Evo Morales. Este cambio también refleja el desgaste de un proyecto que, pese a sus avances sociales, no logró responder a las nuevas demandas ciudadanas y llevó nuevamente a la ultraderecha al poder. En Ecuador, Daniel Noboa también consolidó su mandato en abril de este año, que cierra en abril del 2025, derrotando a la correísta Luisa González. Su política de mano dura y militarista, su discurso empresarial, lo ha posicionado como un referente de la nueva derecha pragmática de la región, también muy aliado y cercano a Donald Trump. Y bueno, para recordar que Noboa, de hecho, él es un ciudadano estadounidense que nació en Estados Unidos y después se nacionalizó ecuatoriano, donde su padre es el hombre más rico de ahí por ser un finquero bananero. En Honduras, aunque el conteo sigue en debate, ahorita hay manifestaciones todavía en contra de un supuesto fraude electoral. El conservador Nasri Asfura aparece como favorito frente al candidato del progresismo. De confirmarse, sería otro golpe pues a estos supuestos gobiernos de izquierda y nuevamente la entrada a un gobierno de ultraderecha en la región. De nuevo, recordemos, actualmente está gobernando Xiomara Castro. Ella es la esposa de Manuel Zelaya, el candidato que fue depuesto con el golpe de Estado, y pues tiene una gran atracción popular. De hecho, hubo muchas organizaciones que la respaldaron y ha hecho cambios sociales, ¿no? Sin embargo, hoy Donald Trump llama a votar a favor de los de la ultraderecha y libera al narcotraficante mayor, ¿no? Entonces, ex dictador. Entonces, una situación bastante macabra la que se está cocinando en la región. Entonces, cuando ya agarras y ves el mapa, o sea, queda Nicaragua, queda México, queda Colombia, queda Venezuela, y mencionarlos como de izquierda o como la alternativa al proyecto que podría ser América Latina, pues es también una falsa respuesta, ¿no? Y así se mueve lamentablemente América Latina. Sin embargo, los tanto derecha como izquierda, pues son las dos falsas soluciones, ya que los dos son parte de un capitalismo, ¿no? Este avance no es casual, el de la derecha responde a ciclos de frustración ciudadana frente a gobiernos progresistas que no cumplieron sus promesas de justicia social y redistribución. La derecha capitaliza el miedo al crimen, la crisis económica. Vimos el caso tan absurdo como la llamada marcha de la generación Z aquí en México, llamada por la ultraderecha, ¿no? Y por grupos neofascistas, nazis. Y bueno, ni la izquierda institucional ni la derecha conservadora han logrado desmontar las lógicas de explotación, desigualdad y dependencia. Lo que vemos es la repetición de un ciclo donde las élites, sean progresistas o conservadoras, administran el poder sin transformar las raíces de la injusticia. La tarea de los pueblos sigue siendo la misma: construir autonomía, solidaridad y resistencia desde abajo, más allá de las urnas y los discursos oficiales. El caso de las amenazas a Venezuela y Colombia y la fuerte presencia militar de Estados Unidos solo genera dinámicas de violencia y guerra en la región. Lo que han hecho en Gaza, hoy buscan hacerlo en América Latina, declarando que el petróleo y las riquezas de América Latina les pertenecen a los capitalistas gringos y solo nos queda el obedecer, ¿no? Así es como la orden de Donald Trump. Y bueno, pues los pueblos de América Latina enfrentan el desafío de fortalecer la solidaridad internacionalista y la resistencia desde abajo, defendiendo la autonomía frente a las agresiones externas y las élites internas que nos oprimen. Y bueno, pues es una notita ahí de lo que está pasando con la ultraderecha en América Latina. Milpalta, Ciudad de México. Pueblo originario al suroriente de la ciudad se mantiene en resistencia ante megaproyecto de cablebús. Ambiciones desarrollistas se exciernen sobre sus tierras comunales. Y bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que nuestra compañera Charla realizó a un compañero de allá de Milpalta y que nos habla sobre cómo se encuentra la situación actual sobre el megaproyecto de cablebús. Vamos a escuchar esta entrevista. Hola, ¿podrías decirnos cuál es tu nombre y de qué organización eres? Buenos días, mi nombre es Giovanni Tlaixco y base de apoyo del Consejo de Bienes Comunales Indígena Nahuatlacotenco. También caminamos con el Congreso Nacional Indígena. ¿Nos platicarías sobre la imposición del cablebús en Milpa Alta y lo ocurrido el día de ayer? Bueno, pues todo empieza ya hace 3 años. 2 de diciembre del 2022, cuando meses anteriores andábamos viendo que el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, quería imponer un plan general de ordenamiento territorial. La comunidad de Milpalta se enojó y decidió cerrar la carretera federal Xochimilco-Huastepec, que al mismo tiempo ahí en San Gregorio Atlapulco estaban protestando por lo del agua y también cerraron la carretera. Hoy en este año, diciembre del 2025, ya con la nueva jefa de gobierno, Clara Brugada, pero con órdenes de Claudia Sheinbaum desde arriba y a través de la CEPI, quieren imponer pues un cablebús en Milpalta con la excusa de la movilidad para salir de Milpalta, pues todo ello sin informar a la comunidad indígena nahua y agraria de Milpalta, todo a escondidas, a puerta cerrada, como quien diría por debajo del agua. Se llevaron reuniones informativas, pues consulta o asamblea amañada, con ayuda de la CEPI, pues para imponer este cablebús. En Milpalta no son aceptadas las consultas, pues para eso están las asambleas. Y para un proyecto, un megaproyecto de ese tamaño, pues debe convocarse a una asamblea general, la cual no puede ser convocada porque no hay un representante general, pues falleció hace 7 años el representante general suplente, y ahorita estamos en un estado de indefinición, pues no tenemos un reconocimiento, pero pues no es culpa de nosotros, sino del mismo Estado mexicano, que por los intereses que tiene nuestro territorio, no ha movido esos temas para la elección de nuevo representante. Y al no haber este representante, no hay quien firme las convocatorias o quien convoque esa asamblea general, y en consecuencia no hay quien firme ese derecho de sucesión de tierra para lo que se va a usar, para el uso de suelo. Entonces, no se puede hacer o construir ningún proyecto, megaproyecto en nuestro territorio. Lo que lleva al gobierno de la Ciudad de México a imponer a través de la SEPI estos mecanismos consultivos y de asamblea amañada, a escondidas, sin informar a la demás comunidad. Milpalta es una sola propiedad, un solo núcleo agrario. No se puede dividir, no se puede fragmentar, no se puede vender. Y lo que hicieron el día de ayer en San Francisco de Cospa no es válido. ¿Por qué? Porque San Francisco de Cospa no es un núcleo agrario. Es parte del núcleo agrario de Milpalta que conforma 9 pueblos comunales en copropiedad. Entonces, lo que hace San Francisco de Cospa es prácticamente como que apartarse de este núcleo agrario, desconocer ese derecho que tiene de posesión sobre la tierra. La SEPI pues está dividiendo la comunidad y está mal informando. No son los mecanismos correctos. El día pues de ayer se cerró la carretera federal. Fue algo simbólico. Hicimos nuestro pliego petitorio que se va a entregar el día de hoy. Y nuevamente nos veremos el 13 de enero para tomar la carretera federal, tal vez permanentemente. No vamos a tomar ningún acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México. Deben ser respetuosos y pedirnos permiso como es correcto a través de la asamblea. Esta es una nueva lucha que estamos empezando para defender las tierras de Milpalta. Es una tierra ancestral. Llevamos pues ya un poquito más de 1 milenio aquí. Somos indígenas nahua, y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Agradecemos el tiempo que nos has brindado para esta entrevista, Giovanni. Y ahora sí que, como dice la consigna, Milpa Alta no se vende, Milpa Alta no se da, Milpa Alta se defiende con mucha dignidad. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tren interoceánico. Ya les habíamos comentado que este tren en Oaxaca descarriló. Hasta ahorita se cuentan 13 muertos, 98 heridos en un tren que llevaba 250 pasajeros. Hay 36 hospitalizados, por lo menos de estos 15 son menores que están heridos. Aquí, pues aparte de sumarnos al pésame, ¿no?, de las víctimas, pues también recordar, ¿no?, este hecho de que hay una denuncia previa a este megaproyecto llamado el Corredor Interoceánico, que incluye este tren, y ha sido principalmente por la opacidad en cómo se han dado estas obras y la militarización que se ha hecho de esta creación de megaproyectos. A mí me gustaría como recordar un poquito que yo no lo creo tan común a nivel global, y no lo recuerdo también aquí a nivel México, que acaban de inaugurar una obra y se cae, ¿no? Y lamentablemente estas obras insignias faraónicas de la 4T, el caso del Tren Maya no ha sido una, ha sido varias veces. Habría que hacer el recuento este año de cuántas veces pasó, pero hubo descarrilamientos, hubo colapsos de puentes, de tramos, de vías de bastante tamaño, inundaciones de estaciones, entre otras. Y ahora se suma un nuevo accidente en el caso del Corredor Interoceánico, y que son obras, pues primera hecha por arquitectos, ingenieros militares, ¿no? Y que han contado con toda la holgura presupuestal para poder hacer estas construcciones, y sin embargo, pues hoy vemos estas pues anomalías, ¿no?, que hoy están cobrando víctimas fatales. Y pues insistimos, lamentablemente es un accidente, siguen las indagaciones de las posibles causas, pero insistimos, más allá de eso también está este hecho sobre cómo se ha construido este megaproyecto y quiénes son los responsables directos de la construcción y la operación actual de esta obra. Pero insistimos, más allá de este hecho, es que no puede ser, no debería sernos tan habitual que se inaugura una obra y pensamos que al segundo o tercer mes va a haber una, se va a colapsar, va a caer, se va a descarrilarse, y es lo que hemos estado viendo. O sea, la línea 12 del metro es la construcción de este mismo gobierno, ¿no? Y digo, sé que con el PRI estaba igual, o con el PAN, pero este Estado-Nación actual, estos políticos en turno, tienen sus aliados a constructoras, arquitectos, ingenieros, que son los mismos que están haciendo las mismas mega obras, y eso es lo preocupante, ¿no? Como porque parece que como que no les interesa. Ha habido muchas denuncias, creo que hay una larga lista, acaba de salir hace poco un informe del Tren Maya, ¿no? También sobre todas las irregularidades socioambientales, arquitectónicas, etcétera, etcétera. Así se han construido estos dos mega obras, pero bueno, pues hoy la escena triste y lamentable que se había predecido, pues es este tipo de accidentes fatales, ¿no? Sí, y nada más como para añadir, hay pueblos originarios asentados en las inmediaciones del Corredor Interoceánico que se han opuesto a la realización de las obras, y han sido perseguidos criminalmente, han sido metidos a la cárcel. Pero bueno, ahí dejamos con la información, les mandamos un pésame a las víctimas y esperamos que, pues, que haya justicia para ellas. Están sacrificando el agua, están sacrificando el aire, están sacrificando el bosque y en la calle a mis hermanos. Están lloviendo disparos de sangre, ahora es el barro. masticando basura, sus manatíes, sus jaguares, para criar animales que serán sacrificados, sacrifican la montaña, los metales son su maña, para aumentar sus caudales, hay zonas de sacrificio. América y África, el vicio, su gente, tierra, animales, para aumentar su riqueza, nosotros siempre la presa. Oaxaca, declaratoria contra el despojo minero y el modelo extractivista de los pueblos Ñuzabe, Nahua e Ingiwa, en el contexto de proyectos mineros en zonas de reserva natural, incompleta ilegalidad. Organizaciones, colectividades y pueblos se organizan para realizar un foro contra el extractivismo minero. A continuación, la declaratoria. La actividad minera en el país bajo el modelo extractivista ha generado daños profundos, permanentes e irreversibles en amplias regiones del territorio nacional. Estos impactos constituyen una amenaza directa contra la vida, la salud, el medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos y los derechos colectivos. La minería, tal como hoy se impone, no es desarrollo, es despojo, devastación y muerte. Si bien la minería ha existido desde tiempos antiguos en el sistema capitalista, especialmente a partir de la Revolución Industrial, adquirió un carácter de extracción intensiva orientada a la acumulación y concentración de la riqueza, transformando los bienes comunes naturales en mercancías al servicio de intereses privados y corporativos. Este modelo impone una lógica de saqueo que ignora deliberadamente las realidades sociales, culturales y ambientales y comunitarias, colocando el lucro por encima de los derechos humanos y de la vida misma. Para los pueblos Ñuzabe, Nahua e Ingiwa, el territorio no es un espacio vacío ni una mercancía. Es madre tierra, es memoria, es identidad, es fuente de vida humana y no humana. El territorio se cuida, se organiza y se reproduce mediante los sistemas normativos, las asambleas, la comunalidad y los rituales heredados de nuestros ancestros. En él se sostiene nuestra cultura, nuestra alimentación, nuestra historia y nuestro futuro. Atacar el territorio es atacar la existencia misma de los pueblos. Por ello, desde los pueblos Ñuzabe, Nahuatl e Ingiwa, denunciamos la voracidad de las empresas mineras y las concesiones entregadas por los gobiernos en turno que facilitan el saqueo de nuestros bienes comunes y profundizan la devastación ambiental y social. Que los impactos de la minería ya se expresan en nuestras comunidades mediante enfermedades degenerativas, escasez de agua y deterioro de los medios de vida. Que los proyectos mineros vinculados a la industria tecnológica y a la industria de guerra representan una amenaza global, por lo que es urgente generar conciencia sobre la reducción del consumo tecnológico y energético basado en el despojo. Que este modelo extractivo responde a una visión colonial y occidental impuesta históricamente desde el ciclo del oro y la plata, 1530 bajo la corona española, reforzada en el siglo XIX durante el porfiriato y profundizada con la reforma al artículo 27 constitucional. Y actualmente bajo el gobierno de Morena y la cuarta transformación. Por la defensa de nuestros territorios, nos pronunciamos por la solidaridad entre nuestros pueblos originarios como principal herramienta de defensa del territorio. Un pueblo informado se organiza, se une y construye estrategias colectivas, por lo que la información es una herramienta política para la defensa del territorio. Los pueblos Ñuzabe, Nahua e Ingiwa nos comprometemos a defender el territorio y la vida mediante la organización comunitaria, la unidad entre pueblos y el ejercicio pleno de nuestros usos y costumbres, impidiendo la entrada de empresas mineras y cualquier proyecto extractivista. Asumimos el compromiso de fortalecer la información, la comunicación y la vigilancia comunitaria, denunciando oportunamente el saqueo, la extracción ilegal, los sobrevuelos y toda acción que amenace nuestros bienes comunales. Impulsaremos asambleas y la articulación regional. Nos comprometemos a formar brigadas comunitarias de información y cuidado del territorio. Reafirmamos la solidaridad entre comunidades vecinas, el auxilio mutuo y la acción colectiva como base de nuestra fuerza. Nos comprometemos a garantizar la seguridad e integridad de quienes defienden el territorio, con especial énfasis a la protección de las mujeres defensoras, rechazando toda forma de violencia, hostigamiento o criminalización. Exigimos alto inmediato al acoso, hostigamiento y violencia contra las mujeres Ingiwa, defensoras del territorio, en particular contra las compañeras del grupo de mujeres de los Reyes Metzontla. La defensa del territorio es inseparable de la defensa de la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres. El territorio no se vende, se ama y se defiende. La vida no se negocia. Los pueblos Ñu Sabi, Nahua e Ingiwa seguimos de pie. Esto con información de Educa Oaxaca. Y bueno, este es un extracto del comunicado íntegro. Los invitamos a que revisen el portal de Educa Oaxaca para todo el comunicado completo. Vámonos con más información. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con sus balas y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá. Y bueno, vámonos con un poquito más de información. Y bueno, tenemos una nota acerca de pues primero esta nota sobre Julian Assange. Como ustedes saben, ingeniero informático, ¿no? Que estuvo muchos años detenido y que estuvo también exiliado autosecuestrado ahí en la Embajada de Ecuador en Londres. Bueno, él ya obtuvo su libertad hace algunos meses y ahora vuelve a hacerse noticia debido al hecho que está demandando a los organizadores del premio Nobel por haberle dado el premio a esta venezolana de ultraderecha, una de las candidatas a la presidencia de allá, una mujer que ha alabado a la política de Israel, ¿no?, al genocidio en Gaza, a Donald Trump. Y bueno, mucha gente estará contra Maduro, estará a favor o en contra. Ella no solo ha hablado en contra de Maduro, ¿no? Ha tenido una política clara de intervencionismo, de política, de con qué actores a nivel global se identifica más. Y bueno, pues para Julian Assange esto se le hace un motivo para decir que pues está en contra de los estatutos del llamado Premio Nobel, que uno de sus objetivos es promover la paz, ¿no? Entonces, si tú no promueves la paz, luego entonces no deberías dársete este premio, que no es poca cosa. Aparte de la medallita, es $1,800,000, más todo el viaje habrá pagado y el exilio que se hizo la mujer. Y bueno, pues el premio Nobel ha sido cuestionado, no es la primera vez. Y no es la primera vez que le da premios a personajes deleznables. Tal es el caso de, pues, por ejemplo, Barack Obama, ¿no? También expresidente de los Estados Unidos, que fue también una de las personas que más arrojó bombas a nivel global durante su periodo. Y sin embargo, fue premiado con el Nobel de la Paz. Y también el absurdo, quizás un absurdo, así como diría Eduardo Galeano, es que el premio Nobel viene de un tipo que se apellida Nobel y que fue el inventor de la dinamita, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera el inventor, todos sabemos que fueron los chinos, ¿no?, el mundo asiático, sino que es el que hizo la patente y la gran industria de la pólvora. Entonces, imagínense, o sea, ya de por sí el origen de del premio Nobel es bastante turbio. Y bueno, pues cada vez se le encuentran más turbieces, como ahora este premio que le dieron a esta mujer. Entonces, esa es la primera nota. Dentro ya para cerrar la nota también tecnócrata, hay una invitación al llamado Enero Zapatista, que es una iniciativa de distintos grupos e individualidades que se están llamando a construir también espacios pues alternativos de tecnología. Y bueno, esta, hay una invitación, bueno, se las voy a leer. Dice: los centros de datos de Big Tech censuran las luchas anticoloniales y destruyen la madre tierra para lucrarse con el imperialismo global. ¿Cómo practicamos la seguridad digital en estos tiempos? ¿Cómo podemos comunicarnos en nuestros propios términos y sin apoyar a quienes promueven el genocidio y el ecocidio? Desinvirtamos. Descubre un lugar mejor para conectar en línea. Únete a este taller virtual para aprender cómo crear cuentas de mensajería y redes sociales alternativas como Signal y Mastodon para comunicarnos y coordinarnos durante el Enero Zapatista y más allá. Y bueno, viene también en inglés, ya en inglés. Pero entonces, la invitación es el viernes 2 de enero a las 5 de la tarde, hora PT, 78 UTC 6. Creo que esa es la hora de la Ciudad de México, la de la UTC de 7 a 8. Y lo pueden encontrar en el Instagram, lamentablemente, de Colectivo La Insurgente. Y también en mastodon.social, arroba Enero Zapatista. Ahí lo pueden encontrar también en estas publicaciones en el Fediverso. Y bueno, pues si no estás en una cuenta del Fediverso, pues te invitamos a que te pases. Y si no, pues este día también hay chance de poder conocer estas herramientas y hacer esta migración tan necesaria. Y bueno, pues sí, son muchos retos los que nos sigue generando la tecnología, que nos sigue generando hoy los retos de las nuevas tecnologías de comunicación. Y pues seguramente, por eso Noticias de Abajo agregó ahora este bloque de tecnócratas para hablar acerca de las resistencias, alternativas y también problemáticas que se están generando en el terreno de la tecnología. Y bueno, pues hay muchísimos retos y por eso era importante empezar a platicar estos temas. Así que bueno, pues pasémonos al Fediverso, pasémonos a las redes libres y también hay otros mundos nuevos y posibles en ese espacio virtual. Esperamos que esta información los ayude a movilizarse en contra del capitalismo colonial, heteropatriarcal, cis, feo. Y bueno, de este lado estuvo Pancho. Feliz año, saludos, nos seguiremos viendo. Sí, nos escuchamos en la siguiente emisión. Y bueno, pues recuerden, ahora va a estar este proyecto de Barrio Libre, Radio Barrio Libre. Así que mañana estaremos dando más información. En la nueva página de Noticias de Abajo. La dirección es noticias.deabajo.aviaya.la. Aviaya con Y. Y bueno, pues ahora también ahí nos van a poder encontrar en esta nuestra página web. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de Medios Libres.